Pues yo soy Alejandra Elguero Altner y soy colaboradora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta es si nos pudiera contar un poco sobre la comunidad náhuatl de San Juan Huitzontla, que es lo que hoy nos convoca, ¿no? Platicar un poco sobre ellos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero, muchas gracias por el espacio. Compartirte que la comunidad náhuatl de San Juan Huitzontla ha habitado su tierra ancestral desde hace cientos de años. Su tierra se encuentra en Michoacán, es colindante con Aquila y Ostula, que son otras dos comunidades. Existen memorias de la comunidad previo a las colonias, incluso desde 1400, y es en 1953 cuando se reconoce legalmente su nombre como San Juan Huitzontla. Es una comunidad en donde siempre ha habido un tema con la minería, ¿no? Pues su suelo es muy rico en minerales, por ejemplo, el hierro. En 2012 ya había habido instancias de minería clandestina por parte de grupos del crimen organizado. Entonces, en realidad es una comunidad que históricamente ha defendido su tierra, ¿no? En 2018, a través de una solicitud de información, la comunidad de San Juan Huitzontla se entera que fueron dadas 6 concesiones mineras a 2 empresas en su territorio sin que en ningún momento ellos hubieran sido consultados por la Secretaría de Economía. Y es entonces cuando la comunidad, acompañada por el Centro PRO y la Red Solidaria, presentan un amparo contra estas concesiones para defender su territorio. Y fue un litigio de 3 años, fue un litigio largo, pero es ahora que el 6º juzgado de distrito del 11º circuito en Michoacán emitió la sentencia en el juicio amparo, que es el 590/2018, y en este reconoció el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y que este fue violado por la Secretaría de Economía cuando emitió estas 6 concesiones mineras sin consultarles previamente. Entonces, lo que hace el tribunal es suspender estas concesiones hasta que se haga una consulta como marcan los estándares en la materia. Y claro, la comunidad celebra esta decisión porque demuestra que los pueblos indígenas, incluso en circunstancias complejas, ¿no? Como en San Juan Huitzontla, que está en tierra caliente, que es un territorio históricamente complejo, pueden organizarse pacíficamente y exigir sus derechos, ¿no? Y mediante el juicio de amparo, pues se logró que se suspendieran estas posiciones y que la comunidad pueda tomar decisiones sobre su propio territorio como lo marca la ley, ¿no? Por supuesto, y me imagino que en esos 3 años pues fue un gran trabajo comunitario, ¿no? Poder ponerse de acuerdo e interponer estas demandas. Entonces, ¿qué significa que hayan ganado este amparo contra las concesiones mineras y qué sigue para la comunidad de San Juan Huitzontla? Pues lo que significa es precisamente que se pueden organizar pacíficamente, que se puede luchar contra estos proyectos extractivistas en territorio indígena, pero también significa que lamentablemente como la ley minera, como se encuentra en este momento, no tiene disposiciones que protejan a las comunidades indígenas y que reconozcan expresamente su derecho a la consulta, pues que entonces las comunidades indígenas tienen que litigar esos casos, ¿no? Como la comunidad de San Juan Huitzontla, hay muchas otras comunidades en el país que se encuentran en estas circunstancias. Un buen ejemplo de esto, pues claro, es el caso de Tecoltemi, que se va a discutir pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso es lo que implica, ¿no? Que la falta de este reconocimiento expreso en la ley de un derecho que ya existe en la Constitución, que existe en tratados internacionales de los que es parte de México, pues la consecuencia es precisamente que tengan que estar en estos litigios, ¿no? Y cuando además hay que tener en cuenta que el acceso a la justicia para muchas comunidades indígenas en el país pues es compleja y que además son litigios que de entrada pues son desiguales, ¿no? Pues tienes una comunidad indígena por un lado y por el otro lado tienes a grandes empresas, a grandes proyectos extractivistas, ¿no? Entonces esa es la implicación de las complejidades que enfrentan las comunidades indígenas en nuestro país al seguir enfrentando normativa que es discriminatoria contra ellos, como es la ley minera. Pero también lo que sigue es precisamente que se cumpla esta sentencia que beneficia a la comunidad de San Juan Huitzontla. Lo que se espera es que haya una consulta de acuerdo a lo que marca la ley, a los estándares más altos en la materia, que el juzgado que emite esta sentencia le dé puntual seguimiento a la consulta, porque el control judicial creemos que es fundamental, más tomando en cuenta que justamente la ley minera no lo hace, ¿no? Entonces es imperativo. Y también llamamos a la Secretaría de Economía que no recurra a esta decisión porque lo que hace es reconocer los derechos de los pueblos indígenas que debieron de haberse reconocido por parte de la Secretaría de Economía desde un principio, ¿no? Entonces esperamos que ellos, que la comunidad pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la consulta libre e informada. Por supuesto, a partir de que se da a conocer esta resolución por parte del juez federal, ¿cuál fue la reacción de la comunidad? ¿Han podido hablar con quienes representan esta demanda? ¿Nos pudiera compartir un poquito, Alejandra, cuál fue la reacción de los habitantes? Pues la reacción fue muy positiva, pues llevaban varios años litigando este caso en particular, pero también muchos años luchando por proteger su territorio de la minería, de proyectos extractivistas, de la minería clandestina, incluso previamente, ¿no? Es una comunidad que históricamente ha luchado por sus derechos, por su tierra, por su territorio, y lo que ellos dicen constantemente es que su intención es que las generaciones que sigan la comunidad tengan un territorio suyo, ¿no? Que no esté contaminado, que las aguas no estén contaminadas, que puedan pues ejercer sus derechos reconocidos libremente sobre su tierra y su territorio. Y pues han recibido pues muy muy positivamente, ¿no? Con mucha esperanza de que sí puedan ejercer esos derechos, que sí se les consulte como marca la ley de manera libre e informada, y con la expectativa de que así sea, que las autoridades pues sí cumplan con esta sentencia, que sí se lleve a cabo esta consulta y que además se tome en cuenta el resultado de la consulta, ¿no? Porque lo que marcan los estándares internacionales en la materia es que las consultas deben de estar pues yendo hacia que se obtenga el consentimiento de la comunidad, no es una simple formalidad, entonces también existe esa expectativa. Bueno, pues vamos a seguir muy muy de cerca que se cumpla con esta orden que dio el juez federal. Le agradecemos mucho, abogada, y por supuesto también que nos puedan mantener al tanto, ¿no?, del seguimiento a esta resolución. Claro, con muchísimo gusto, Geraldine. Muchísimas gracias por el espacio.